Si haces clic en el banner, se abrirá una ventana aparte, donde podrás ver un visceral y divertido tráiler de Dead Island. Vale la pena. Los hallazgos misteriosos son en ocasiones tomados como excelentes candidatos de ser cosas extraordinarias, gracias a las pruebas presentadas. Pero más importante aún, ¿por quién o quiénes presentan estas pruebas? Si quien revela un misterio al mundo es considerado una persona seria, entonces el hecho alcanza mayores y mejores proporciones. Tal es el caso de la anomalía del mar Báltico, uno de los hallazgos más impresionantes de los que se tenga memoria. Peter Lindbergh y Dennis Asberg son leyendas del mar, reconocidos a nivel mundial. No son exploradores de lo paranormal ni jamás tuvieron que ver con nada remotamente parecido al tema de los extraterrestres. Ellos simple y llanamente se dedican a buscar objetos perdidos. Hacen exactamente lo mismo que en tu típico programa de History Channel, pero a un nivel más profesional y en el océano. Su pedigrí como personas serias está puesto fuera de toda duda. Son famosos por haber hallado un bombardero B-17 sumergido y por haber recuperado nada menos que 2.400 botellas sin abrir de champán que data del año 1907 y que pasaron a ser subastadas a precios increíbles, convirtiéndose en la bebida alcohólica más cara del mundo. Por ello y por varios otros descubrimientos, Ocean X Team, el nombre de la compañía fundada por Peter y Dennis, tiene excelente renombre en el mundo. Pero para bien o para mal, el dato que haría a este dúo y a sus empleados saltar por accidente al estrellato internacional no es todo lo anterior dicho. Es un hallazgo que hicieron en el fondo del mar Báltico. Fue gracias a un sonar extremadamente poderoso. El mar Báltico es un objetivo clave no solo para Ocean X, sino para miles de buzos de todo el mundo, pues este sitio tiene mucha actividad y muchas embarcaciones antiguas con objetos valiosos o que hoy, debido a su historia, serían sumamente valiosos, se hundieron acá. En pocas palabras, si haces un buen descubrimiento en este lugar, estás económicamente resuelto por el resto de tu vida. Muy para el disgusto de los buzos y exploradores ocasionales, Dennis y Peter, usando sus vastos recursos económicos y en consecuencia la superioridad tecnológica de la que disponen, decidieron agarrar al toro por los cuernos y usar un sonar extremadamente potente para peinar todo el mar Báltico en búsqueda de objetos valiosos, con el fin de llevarse todo el botín. Y un botín es lo que encontrarían. Pero ni en sus sueños más bizarros, ni agotando todas las posibilidades que están al alcance de la imaginación, hubieran siquiera llegado a soñar con qué se toparían. El objeto lúgubre que emergió en los gráficos tiene, según se calcula, 60 metros de diámetro. Y ya los expertos han aclarado que por su aspecto y tamaño es muy improbable que se trate de una piedra gigante. De hecho, les cuesta mucho, por lo perfecta de sus formas y sus hendiduras, imaginar que sea un objeto natural. Muchas personas han bromeado diciendo que se parece al halcón milenario, pero muchas otras se lo toman muy en serio. Tanto es así que individuos que han desmentido la mitología ovni por años y se dedican a cazar farsantes han teorizado cosas respecto a este objeto que ya de por sí son increíbles, y eso da mucho que pensar. Por ejemplo, algunos de ellos han dicho que se trata de una nave rusa de la era de la Guerra Fría. Otros dicen exactamente lo mismo, pero se lo atribuyen a los estadounidenses, quienes estaban haciendo pruebas cerca de su gran enemigo soviético. Dicen que debe ser un prototipo militar que falló y que las potencias no pudieron recuperar en su momento. Por esto y muchas otras cosas más, este es hoy día el mayor misterio referente a ovnis, o mejor dicho, a la órbita OSNI, de la que se tenga conocimiento. En un principio, y para proteger la reputación de su compañero y compañía, el mismísimo Lindbergh dijo que podía ser una formación natural increíblemente extraña, o inclusive el resto de un prototipo tecnológico de navío militar de la Segunda Guerra Mundial. pero tras una expedición mucho más compleja en el fondo del mar Báltico, usando mejor tecnología y por ende obteniendo fotografías mucho más nítidas del objeto, el hombre tuvo que sacarse la gorra y declarar lo siguiente: si ha sido construido de cualquiera de las formas que fuese, tiene que haber sido una construcción previa a la edad del hielo. No creo que las rocas que se encuentran sobre el objeto pudiesen llegar hasta ahí de no ser por el hielo. No puedo decir que no sea un ovni, porque el objeto me ha sorprendido mucho. Viniendo de un experto como él, esto hiela la sangre, puesto que es un tipo muy sobrio a la hora de hablar. Hay todo tipo de teorías concernientes a este objeto, pero nadie ha logrado descubrir aún de qué se trata exactamente. Desgraciadamente, las exploraciones, lejos de ayudar a la compañía Ocean X, la han debilitado enormemente en lo económico, por lo que no se pueden dar el lujo de seguir haciéndolo por amor a la ciencia o a los grandes hallazgos del mundo. Primero, el mar Báltico es un lugar sumamente hostil, que solo es transitable para los buzos durante el verano sueco y finlandés, países que, por su posición geográfica, cuentan con épocas de calor muy limitadas. De lo contrario, se tendrían que enfrentar a temperaturas frías y extremas en el agua, lo que haría imposible una labor que ya de por sí es increíblemente difícil. Por si fuera poco, en la mejor época del año para explorar, una expedición en el mar Báltico lo suficientemente elaborada como para obtener más datos del objeto no identificado que se encuentra al fondo, tomó un estimado de 7.000 euros por día. Y los resultados no se garantizan, pues hay muchas otras cosas a tener en cuenta. Como que, por ejemplo, a veces hay mucho polvo en el agua, cosa que dificulta enormemente la calidad de las fotos submarinas. Creo que de más está decir que cuando pidieron ayuda a diversos gobiernos para que los subsidiaran y ayudaran así a develar el misterio, estos se negaron rotundamente. Una de las últimas teorías es que este objeto podría tratarse de un meteorito. Sin embargo, eso no explica tampoco por qué tiene un aspecto tan inusual. Una de las últimas exploraciones que se hicieron fue en julio del año 2012, en pleno verano finlandés. El objetivo era sumergirse y llevarse del fondo del océano a la superficie objetos de forma inusual cercanos a la anomalía, con la esperanza de que fueran desechos desprendidos de esta debido a un posible choque o simplemente erosionadas con el pasar de los siglos. Pero lamentablemente, las condiciones climáticas seguían siendo adversas. Por si fuera poco, al posicionarse justo encima del objeto con un navío, comenzaron a haber problemas. Los equipos fallaron, el sonar sufrió intermitencias graves y se encontraron con otro tipo de contratiempos molestos y muy extraños. Pero nuevamente, el portavoz de Ocean X, Peter Lindbergh, intentó calmar las aguas de su propio equipo y de las miles de personas interesadas en este caso, diciendo que este tipo de fallos son comunes. La vida de un explorador acuático, dijo, es muy sufrida en este sentido. Es la sobriedad del equipo conformado por estos dos sujetos, llevado de la mano con su increíble honestidad, fría serenidad y todas las pérdidas económicas que sufrieron, que mucha gente, entre ellos buzos profesionales, arqueólogos y geólogos, le han dado el beneficio de la duda a la anomalía del mar Báltico. Ocean X intentó reponer un poco del dinero perdido haciendo expediciones en esta área. Hasta nuevo aviso y por varios años más, la anomalía del mar Báltico quedará como el misterio número uno de objetos misteriosos e inclusive escalofriantes del mundo. El mar, dicen, es un lugar clave para conseguir todo tipo de cosas y ponerle punto final a muchas interrogantes. El fondo del océano muestra muchos más misterios que la Tierra. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Eso me ayudaría muchísimo. Te ha hablado Dross y te deseo buen día.